Colinas. Desde Zapozoa, Colinas 99.3 FM. Estaremos contigo hoy, mañana y siempre. Con música, información y entretenimiento. Colinas, la radio que nos une. De Zapozoa, Colinas 99.3 FM. Estaremos contigo hoy, mañana y siempre. Con música, información y entretenimiento. Colinas, la radio que nos une. Y Elegancia y estilo con Bazar Confecciones Mate T. Tiene para la provincia de Huallaga confecciones en general, uniformes escolares deportivos para instituciones educativas y polos de diferentes modelos para tu gusto. Asimismo, regalos y manualidades, peluches personalizados y materiales de confección. Y para fechas importantes como el Día de Mamá o de Papá, se hacen cojines y almohadas con nombre propio y otros detalles para estos acontecimientos. También contamos con un área de servicio técnico de reparación de celulares y computadoras, cambio de pantallas táctil, micrófonos, altavoces y demás accesorios. Quillo Cañón Multiservicios. Visite nuestra dirección en la Avenida Lima 738, 740, Zapozoa. Atención rápida y oportuna de la señora Ruth Cárdenas Chávez. Celulares 973-506479 y 956-2802-14. Atiende de lunes a domingo. Importaciones Molina. En este 2019 seguimos en la cancha haciendo goles. Tenemos para estos tiempos modernos juguetes importados como robots inteligentes, drones con cámaras, muñecas, carros, helicópteros a control remoto, transformes, pistas de carreras y otros. Y como siempre, celulares de las mejores marcas desde 58 soles y los accesorios que tú necesitas. Recuperamos tu número de Movistar, Claro o Vitel al instante. Servicio técnico garantizado. Adquiera hoy mismo internet ilimitado a un sol diario. Para la casa tenemos cocinas, refrigeradoras, televisores, lavadoras, planchas, licuadoras, ventiladores, equipos de sonido, paneles solares a precios bajos, incluido instalación. DirecTV a solo 49 soles. Tenemos el servicio rápido y seguro de agentes del Banco de la Nación y Caja Piura. Visítenos y verás que todo lo que te decimos lo cumplimos. Importaciones Molina. Primeros en novedades, Avenida Lima 408, Plaza de Armas, Zapozoa. Orquesta Digital, Ébano y Marfil, para amenizar cualquier evento social, matrimonios, cumpleaños, despedidas, bautizos, fiestas promocionales y mucho más. Y sonido EIM, calidad garantizada. Nos acomodamos a tu capacidad económica y presupuestal. Contratos en Radio Las Colinas, Avenida Lima, 172 y 176, Zapozoa. Mayor información llamando a los celulares 937-774195 o 966-766855. Cásate conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos, es el destino. Incoserge y Agroveterinaria La Finca, un binomio al servicio de todos los hombres y mujeres del campo. Tiene productos agropecuarios, insecticidas, fungicidas, herbicidas, abonos, antiparasitarios, vitaminas, antibióticos, alimentos balanceados para porcinos, aves y perros. Asimismo, ofrecemos maíz molido y en granos, distribución exclusiva de trichoderma y arrasador para controlar la moniliasis, pie negro y mazorquero. Brindamos el servicio de saneamiento físico legal de predios rurales y urbanos, titulación, independizaciones, subdivisiones, acumulación de áreas, peritaje judicial, elaboración de planos y memorias descriptivas. Incoserge y Agroveterinaria La Finca cuenta con un ingeniero agrónomo para el asesoramiento en todos los cultivos. Llámenos a los celulares, numeral 920-101914 y numeral 942-80-1846. Ojo, nuestra nueva dirección es Avenida Lima 565, ex local de Restaurante La Leña, a un costado de la Fiscalía. Atención rápida del ingeniero Coco Ramírez, de lunes a domingo. Ven ya, Incoserge y Agroveterinaria La Finca te espera. Buen día, adelante, tomen asiento. El pedido de la mesa 5, por favor. Luciana, hijita. Adelante, señorita, hay cortesía de la casa. Luciana de grande quiere ser emprendedora como mamá. Por eso Caja Piura les da un préstamo para lo que más necesiten en su negocio. ¡Feliz día, mamá! Te desea Caja Piura. Recuerda que por tu crédito participas del sorteo Promo Emprendedor. Información sobre tasas de interés, comisión y gastos en tarifario de la radio oficina y en www.cajapiura.p. El doctor me recetó una lista de remedios para mi Juan. ¿Dónde podré encontrar todo? Fácil, ya está en Sabosoa, Botica Cruz Azul, la más grande y completa porque es una cadena de boticas de la costa norte del Perú con prestigio y garantía. Cuenta con un surtido stock de medicamentos nacionales e importados. Trabajamos con los mejores laboratorios del país. Contamos con sueros, ampollas, vitaminas, leches, calcios, analgésicos, antiinflamatorios, antibacterianos y otros. Y para oler fragancioso, colonias, desodorante, cremas de cuerpo, de cara, de las líneas de Ésica, Unique, Avon, Natura, a precios de oferta. Y si usted quiere comprar nuestros productos al por mayor, le damos a un precio especial, totalmente cómodos. Visite nuestro establecimiento, esquina de la Avenida Lima y Girón San Martín, esquina del Club Social Guayaga, frente a la Plaza de Armas de Sapozoa. Botica Cruz Azul, donde lo atenderán profesionales en la salud. Ahora, con una nueva sucursal en el segundo cuartel, Girón Sapozoa, número 400. En los 99.3 de Radio Las Colinas, la radio que nos une, presentamos Libertad de expresión. Veraz, oportuna, objetiva y pluralista. Libertad de expresión. Soporte de la democracia, informando a los pueblos y generando una opinión crítica y constructiva. Libertad de expresión. Aquí tu opinión vale y la respetamos. Libertad de expresión. Bienvenidos a la edición de hoy.